Hola y bienvenidos a Anime Anímate. ¡Yay! ¡Yay! Logramos después de un relajito aquí con Lola. ¿Y sus actualizaciones? Tuvimos aquí unas bronquitas porque pues hoy se le ocurrió empezar a actualizarse desde hace como una horita y ya saben, bien divertido. Salúdame al cacas. Perdón, alguien se traumó con la, la casa de las flores. Un saludo. Y hablando de salud, bueno, vámonos a... Primero, gracias, Riel, porque pues, me ayudó, me aguantó un ratote. Que yo, no, todavía no dejé la radio, déjame que Lola termine de cargar. Pero bueno, muchas gracias, Riel, por el apoyo. Y ahora sí, saluditos a fan del anime, a Yoshida123, a Riel, por supuesto, a Lucian Florant, a Luchos, que anda por aquí. Y creo que ya, porque no has puesto nuestro letrero en Facebook, porque no les digo que Lola estaba actualizando y estando medio intensita. Dice Roger, hablemos de algunos animes shoujo y la dinámica de siempre. ¿Hicieron su tarea? Sí, aunque la mitad se la comió el perro. Yo les encargué una tarea, ¿se acuerdan o necesitan más tiempo? Échala. ¿Se acuerdan cuál fue la tarea? ¿Se acordarán? ¿Alguien se acordará? Yo les dejé de tarea que hicieran una lista, la lista de sus 20 animes favoritos, ya sea, bueno, 20 openings o endings de animes o videojuegos favoritos. Que te definieran. Que te definieran, a ti como persona. A ti como persona, dicen por ahí. ¿Cuál ente malvado? Yo creo que nadie nos está pelando. Nadie nos pela. Ni nos escucha. Ni nos contesta, ese es el problema. Bueno. Como nadie nos pela, ni nos contestan. Vamos, yo creo que vamos a poner musiquina. En lo que vamos y ponemos en Facebook. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que vamos a poner en Facebook que ya está el programa porque nadie nos pela, nadie nos habla, nadie nos contesta, solo Reyel que dice yo no estuve en tu programa pasado, pero igual tengo mi lista. ¿Ves? Esos son decisiones. Pónele ahí. Pues que ya estamos al aire y que queremos que nos pelen también. Nadie nos pela, nadie nos habla. Ni. Ah. Y entonces, chan, charan, chan. Les venimos ofreciendo. Creo que el volumen de fondo está más alto que mi voz. ¡Ah! ¿Qué viene siendo anime? ¡Anímate! ¡Súbale! ¿Hay lugares? Ok. Publiquemos al público. en la publicación. Ya se les olvidó ya. Mioichi. Santa Virgen, ya no sé leer. Bueno, pueden hacer el ejercicio rápido. Piensen en 20 canciones. Perdón por el silencio largo, estábamos escribiendo. Piensen en 20 canciones que han formado parte de su vida, de su etapa de crecimiento, de su juventud. No sé. Esos animes que entran en tu alma y se quedan ahí para vivir. Y que lo escuchas y dices, oh sí, este. Y hasta te lo sabes y así todo padrísimo. Ese opening que fue el que te marcó. Y dijiste, esto sí es lo mío. Yo aquí soy porque soy bárbaro. ¡Cállate! ¡Cállate, pinche Kuro! Y mi profe se comió mi tarea, dice Luchos. Ese. Ese sí va a la escuela. Ese sí. Ese es tu compañero de clase. Uy, con días. ¡No! Buen opening. Buen anime. Sí, sí, es la neta. Ay, se la pasa tragando pizza. Yo por eso no podía con ese anime. Juntando timbres de Pizza Hut. Pero creo que lo más frustrante es que o sea, sí se la pasa tragando pizza. Uno no puede estar viendo ese anime y que no te dé hambre. Digo, estar viendo, ¿qué? Yeah. Es como cuando, me acuerdo mucho cuando vi Nana. Te dan unas ganas terribles de estar tomando cerveza. ¿Fumar y vestirte como ella? No, nada más tomar cerveza. También. A ver, vamos a descargar este. ¿Qué más? ¿Alguien hizo la tarea para copiarle? No, pues es que aquí no sirve que le copies. O sea, todos los animes buenos van a estar en las listas repetidos una y otra vez, pero el orden no necesariamente es el mismo. Exacto. Bueno, hagámoslo más sencillo. No hagan una lista de 20, digo, ya que estamos aquí. Voy a hacer una lista corta de 5. Que nos manden el que sería el top 1, 2. Y esas las vamos a ir poniendo. Así que nos digan rápido. ¿Cuál es la canción número 1 de su lista y la número 2 y por qué? Exacto. ¿Por qué? Que sientas que te definen. Porque te identificas con esos personajes, con la historia, o porque fue la primer rola que te hizo decidir dedicarle el resto de tu vida a las waifus, lolis y demás. Sí, o eso que dices, con esta empecé a ver anime y siempre recuerdas ese tipo de cosas. No sé, esas que te transportan a aquella época. También esas pegan. Sí, recordar que encendías la televisión y si alcanzabas a escuchar el tema, habías llegado en el momento exacto. Dice Bokelo, el Warrior que ya llegó, que Lola evolucionó. Sí, Lola porque evolucionó. ¿Qué tarea? Tienen un tache todos. Tache rojo y grande. Roco. Ya no sé hablar. Roco. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a poner el tema de la lista, Vocaloid. La lista de tus mejores openings y endings. Ese es el tema de hoy. Desde la semana se lo pedí, la semana pasada. Me siento como las maestras. Primer día de clases. Hello. A ver, niños. Desaprobar, pa. Te voy a desaprobar con tu palabra. Bueno, vamos a poner cancioncinas en lo que ustedes hacen su lista de animes, de videojuegos. Ok. Ya dijimos, mínimo díganos su primero y su segunda opciones. Como el top, el mejor top. Y ya volvemos, porque si no esto no se puede. Así no se pinches. No vamos a evolucionar. Ok, bueno. A ver si. Pam, param, pam, pam. ¿Qué? Así. Vamos con musiquina, no nos tardamos tanto. No, 君が空